Caralí. Don Caralí. Caralí, donde, ya la vida en la calle. Caralí, donde, ya la vida en la calle. Dalaka yo, dalaka dalaka, ite dalaka we shiri ela. Dalaka dalaka, dalaka yo, dalaka dalaka, ite dalaka we shiri ela. Nini le fe, faye bose la. Nalie nani ni le fe, faye bose la. Sorama no bose li le fe, galu yete dalaga shere yela. Kani yoma fila bami, foye miri la bode ma o. Kala furi yoma fila bami, foye miri la bode ma. Ikili bila mogo du kambe. Dalaka we shiri yela. Jarabi yonde, jarabi tanda kandela. Jarabi yonde, jarabi tanda kandela. Don jarabi, don jarabi. Jarabi yonde, jarabi tanda. Bikara, atili fina de ma belle, qui est Lucie Linda de ma belle, mon sou Lucie Linda de ma belle.